Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En mi caso personal, la ciudad de La Habana, más allá de los hechos políticos, sigue guardando un cierto aire romántico que seguramente está influenciado por ese detenerse en el tiempo, o tal vez porque aún es posible disfrutar de la música cubana en la playa de Marianao, como sucedía en los años 40 o 50, o en alguno de los viejos bares como el kiosco de Casanova, el Nietzsche o la taberna de Pedro. La ciudad de La Habana, como toda capital latinoamericana, guarda para sí el capital heredado y que es mezclado con otras razas, especialmente la africana. Esto ha dado por resultado un ambiente más que especial. De aquellas décadas del 30, el 40 o el 50, aún parece sobrevolarla el rumor de las viejas señales de radio que la supieron poblar. Una radiodifusión, por cierto, muy diferente a la actual, sin el sabor de la revolución, pero con el encanto de esos años dorados de las radios espectáculo. La Habana, de antes de la Revolución, contó con todo tipo de emisoras de radio. Las hubo privadas y comerciales, culturales, y no faltaron las politizadas. La verdad es que ingresar a ese mundo perdido en la bruma del tiempo no es sencillo, pero vamos a hacer lo posible para rescatar aquellas viejas emisoras habaneras, muchas de las cuales han tenido frecuencias de onda corta. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a esto que hemos dado en llamar Historias de Radio. Luis Casas Romero fue un notable músico que revistaba en las filas del ejército cubano con el grado de teniente y era subdirector de la banda del Estado Mayor. Fue uno de los primeros en interesarse en los fenómenos eléctricos que se relacionaban con la música. Junto a su hijo, Luis Casas Rodríguez, quiso ir más allá y construir su propio transmisor. Luego de incursionar como radioaficionado, el 22 de agosto de 1922, inaugura su estación de radiodifusión que recibiría de la Secretaría de Comunicaciones la sigla 2LC. La inauguración oficial se realizó el 16 de abril de 1923 en la banda de 360 metros, 833 kilociclos, con 10 vatios de potencia, la que fue elevada hasta llegar a los 100 vatios al momento de su cierre. De este modo nacía la radiodifusión cubana, aunque otros afirman que en realidad la primera emisora fue la gubernamental PWX, La estación PWX contó con el apoyo financiero y técnico de la empresa Cuban Telephone Company y los equipos se instalaron en el edificio de la empresa telefónica con el trabajo del personal estadounidense de la compañía Western Electric de Nueva York. El transmisor Western Electric era exactamente igual al instalado en San Juan, Puerto Rico, que entró en funcionamiento el 3 de diciembre de 1922, pues ambas empresas telefónicas eran subsidiarias de la ITT estadounidense. La 2LC es cerrada en 1928 y 5 años más tarde, la familia Casas Romero vuelve a la radiodifusión, esta vez instalando la primera emisora comercial de onda corta, la COC, que sale al aire el 16 de diciembre de 1933 en la frecuencia de 8.700 kilociclos, con un equipo que llegó a tener 5 kilovatios de potencia. Su programación estaba dirigida hacia el extranjero, pero gracias a un acuerdo con la emisora CMCF del ingeniero Raúl Carman, sus programas también se retransmitían en la banda de onda media. Posteriormente, su sigla es cambiada por la COCO en la onda corta y finaliza su convenio con Carman, pues Casas Romero pone en funcionamiento su propia emisora de onda media, que se identificaba como la CMCK en los 980 kilociclos. A partir de 1937, las emisoras de Casas Romero emitieron una importante programación comercial en las bandas de onda media y onda corta. A partir de la salida al aire de la COC, y que después se llamara COCO, otras estaciones siguieron sus pasos y varias emisoras comenzaron a emplear frecuencias de onda corta. Entre sus primeras competidoras se encontraban la radio CMCD, La Voz del Aire, fundada el 1 de noviembre de 1933, que operaba en la banda de los 49 metros como COCD, frecuencia de los 6.130 kilociclos con un kilovatio de potencia. También estaba la COCW, La Voz del Radio Filco, que alternaba dos frecuencias, la de 6.330 y la de 6.322 kilociclos. Una curiosidad de las radios habaneras de esos años eran los nombres de fantasía de las emisoras, que en muchos casos representaban a las empresas que las auspiciaban. Tal el caso de la COCQ, Radio Colgate y Palmolive, que transmitió en dos frecuencias en dos diferentes momentos, 8.830 y 9.026 kilociclos. O la COBX, Radio Laboratorios Álvarez, que se escuchaba en los 9.100 kilociclos. Tal vez una de las más importantes emisoras de aquellos años fue la CMCX, Radio Casa Lavín, que en la onda media operaba con 10 kilovatios en los 1.010 kilociclos, al heredar esa frecuencia de la CMCU, Radio García Serra, mientras que en la onda corta lo hizo por los 9.362 kilociclos en los 31 metros, con un kilovatio de potencia, empleando el prefijo COCX. Esta fue una emisora muy escuchada, y no solo en Cuba, pues su onda media era un canal libre internacional y no tenía interferencias. Según se afirma en algunas publicaciones de la época, no era nada difícil comprar una estación de radio al llegar a los años 40 en un país que ya poseía una treintena de emisoras solo en la ciudad capital y el número de receptores en todo el país llegaba a los 112.688 aparatos con un potencial de 3 millones de oyentes. Ni discutir de por qué la radio era estrictamente comercial hasta casi de manera indecente, pues las emisoras no tenían prácticamente personalidad propia. Todo dependía del producto o la empresa que auspiciaba su programación. En el aspecto radiofónico, coexistía lo mismo una pequeña radio eminentemente comercial, de poca potencia y alcance barrial, que una emisora de gran alcance y con perfil nacional. A pesar de ocupar el centro del dial, Radio Casa Lavín, por esto de la explotación comercial, no había generado demasiadas ganancias para Lavín, pero sí para la empresa auspiciante. La emisora fue puesta en venta por Lavín al precio de 72 mil pesos y luego de una colecta popular realizada en tiempo récord, la estación es comprada por el partido Unión Revolucionaria Comunista y pasa a ser conocida como CMCX, Radio Popular Onda Colectiva, pero popularmente se la nombraba Radio 1010 o simplemente la emisora del pueblo. El partido Unión Revolucionaria Comunista llegó a ser así el primer multimedio de la isla, al poseer imprenta, diario y emisora de radio para la difusión de la propaganda política y la cultura popular, que se reflejaba en la difusión de la música auténticamente cubana. Eso la diferenciaba notoriamente de las otras emisoras habaneras, que poseían un formato que imitaba la radiodifusión estadounidense. Otra de las emisoras que empleaban la onda corta era la CMBC, Radio El Progreso Cubano, nombre que se originaba en el comercio que patrocinaba sus programas. De allí que su eslogan fuera El Progreso Cubano, la emisora de los grandes almacenes de trajes El Gallo. Fue fundada por Domingo Fernández, que la pone en funcionamiento en junio de 1937 en los 630 kilociclos de la onda media y como COBC en la onda corta por los 9.363 kilociclos, aunque en años posteriores también fue escuchada en los 9.380 y 9.437 kilociclos. El motor trabajo es gloria, la vida es acción. Radio Progreso, cadena nacional. La onda de la alegría. Transmitiendo desde La Habana, Cuba. Primer territorio libre en América. Jamás nuestra tierra tuvo tanto amor, ni tan bello fruto salió del sudor. Sus estudios se encontraban en la calle Monte 139. Transmitía únicamente de lunes a sábado y en diciembre de 1937 su frecuencia fue cambiada a los 950 kilociclos. Erróneamente, la Secretaría de Comunicaciones anunciaba textualmente en ese momento que Radio El Progreso Cubano prestaba un verdadero servicio público al ser la primera emisora en transmitir simultáneamente por onda media y corta para poder cubrir todo el país, desconociendo la existencia de la COCO de Casas Romero. En 1940, la familia Fernández decide cambiar el nombre y la rebautiza como Radio Progreso, la onda de la alegría, nombre que aún conserva nuestros días. Llegaron las cantantes del amor, aquí en la discoteca popular, para papiro pero, para papiro pero, Radio Progreso. Estuvo instalada primero en Prado y San José y a inicios de la década del 50 inauguró su propio edificio en El Vedado junto a la COCO, que pasó a llamarse Radio Periódico del Aire a partir de 1933. Ambas emisoras son las únicas que conservan sus nombres originales. COCO-CNCK, El Periódico del Aire. Onda deportiva e informativa desde Ciudad de La Habana, Cuba, territorio libre en América. De acuerdo a la revista Radio Guía de 1937, los prefijos cubanos fueron estructurados de la siguiente forma. La primera letra C es por Cuba y la segunda, la O, por la onda corta, y luego las dos letras asignadas nacionalmente. Los historiadores de la radio cubana, como Oscar Luis López, afirman que la radio CMQ fue la más escuchada antes de que se fusionaran la RHC y la cadena azul. Originalmente la sigla fue 2OH y pertenecía a José Fernández Ubiaur, aunque más tarde, con el ordenamiento de las estaciones, se le adjudicó el prefijo CMCB. En 1933 es comprada por Miguel Gabriel, un vendedor de la casa Stowers, y se asocia con Ángel Cambó, que era propietario de la Casa de las Medias, un comercio donde se vendían medias de vestir. La nueva emisora adopta el prefijo CMQ y sale al aire por primera vez el 11 de marzo de 1933 y pronto se hace popular entre la audiencia, pasando a llamarse Radio CMQ de la Casa de las Medias. En la onda corta operaba en la frecuencia de 8.825 kilociclos con un kilovatio de potencia. En el comienzo del programa escuchábamos a Celia Cruz junto a la Sonora Matancera en una grabación en vivo realizada en Radio Progreso. Ahora vamos a escuchar a través del circuito CMQ a Tito Gómez con la orquesta Riverside allá por el año de 1954. La compañía embotelladora Coca-Cola presenta.